La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches. Mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles. El programa de hoy va a estar dedicado a reseñar, no en su totalidad, por supuesto, pero la parte que consideramos más representativa, de la jornada aniversario de la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental Ático. 30 años desde esa lejana fundación del 1 de mayo de 1986. Fue una reunión, podríamos decir, extensa, si lo contamos por el reloj, más de 8 horas, pero también, y es lo que queremos resaltar, intensa, por la cantidad y calidad de los compañeros que fueron, que dieron su testimonio, en el lenguaje nuestro, que se implicaron con la invitación de Ático. Yo estaba en funciones muy específicas, que era un poco manejar la música y estar ahí como operador, y es probable que no haya podido ver a muchos compañeros y compañeras que se presentaron. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De poder recrear, gracias a que la Retaguardia hizo una cobertura excelente en directo de prácticamente toda la jornada. Y entonces, bueno, tenemos un material valiosísimo con el cual este año, que será en el 30 aniversario de la Cooperativa Ático, vamos a poder compartir, discutir, profundizar algunas de las cosas que se dijeron, ya que hubo espacios sobre distintos temas. Y bueno, creo que dedicar un programa, y eventualmente quizás alguno más, a esta actividad que se hizo en el Hotel Bagua, en el Salón Cascada, con la impactante solidaridad de los compañeros y compañeras del Bagua, bueno, realmente, si París bien vale una misa, los 30 años de Ático bien merecen un programa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Suntem, de la CHA, de la Comunidad Homosexual Argentina. César Sigliuti, el presidente de la CHA, pide disculpas, no está en esta celebración por motivos familiares. Falleció el papá hace pocos días, entonces está cuidándose un poco y se quedó en casa. Por eso estoy acá en representación de la CHA junto con Valeria Paván. Vinimos a acompañar en una celebración de orgullo. Básicamente nosotros entendemos que hoy es un día de orgullo, 30 años de orgullo es lo que se sintetizan en la celebración, y nosotros, Ático y la CHA y Ático están juntas, las dos instituciones trabajan juntas desde hace 11 años desde el lugar del orgullo, desde el lugar de la pelea por la libertad, de la lucha por la libertad. Y suena un poco extraño hablar de las luchas por las libertades cuando está tan en boga hablar de las igualdades, la igualdad jurídica, y pasemos de la igualdad jurídica a la igualdad real, y una cantidad de frases lindas, que por ahí es el... Siempre hay un buen momento para recordar que hay frases que hay que pensarlas dos veces, básicamente porque la igualdad real, de ahí... La pretensión de igualdad real, de ahí venimos nosotros, de la proscripción porque no éramos iguales ni nos portábamos iguales al resto, a la mayoría. No queríamos comportarnos igual. Y tampoco queremos serlo. Nosotros reivindicamos la palabra diversidad y desde ese lugar podemos trabajar con Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Así que, entre paréntesis, aclaro que la única igualdad que efectivamente es digno motivo de lucha es la igualdad jurídica y efectiva, ¿no? La conquista es por más igualdad jurídica y actualmente es porque la igualdad jurídica se haga efectiva. Las otras igualdades serán objeto de lucha de otras instituciones, no de la nuestra. Y sí por ahí es el momento de recordar muy brevemente, por la hora muy brevemente, la primera vez que comenzamos a trabajar la CHA y Ático, Ático y la CHA fue en el año 2004, trabajo efectivo, ¿no? Concreto, junto. Y el primer proyecto fue la escritura de un libro conjunto que se llama Adopción, la caída del prejuicio. El libro se publicó en 2005, pero bueno, los trabajos se iniciaron 9 meses antes, los trabajos de escritura, y entre ellos Ático participó a través de un capítulo de Alfredo Grande en el libro. También Jorge Garaventa, que anda por acá. Y de ese libro queda haber sido un instrumento político de vanguardia. ¿Por qué digo esto? Porque hace 30 años yo tenía 18 años. Las mujeres del panel seguramente tenían menos edad que yo, probablemente no recuerden, pero en promedio cuando Ático comenzó, 30 años atrás, yo tenía 18, creo que todos andábamos por una edad parecida, algunos cursando la universidad, otros terminándola, más o menos. Es útil pensarlo así. Hay gente que se nucleó para defender con orgullo un trabajo, intereses, y 30 años después seguimos celebrando ese orgullo. Y vuelvo al libro, esto fue en 2004, hace 11 años. Vuelvo a decir que la coyuntura existencial del movimiento LGTBIQ, gay, lésbico, trans, parece una maravilla hoy día, pero hace 11 años eran discutidos todos nuestros derechos, negada la adopción. Entonces ese libro en el que Ático participó, el libro que defendía la adopción de parejas del mismo sexo, es un libro que en su época ilustró a los políticos, era un instrumento político. Muy pocas personas se atrevían a defender públicamente la adopción de parejas del mismo sexo. Muy pocas. Entonces, en ese punto de gloria, digamos, en ese trabajo común iniciado, está ese libro. Y a partir de ahí el acompañamiento fue cada vez más comprometido. Ático participó en la pelea por el matrimonio igualitario con escritos. Alfredo estuvo leyendo algunos de ellos. Estuvo en la plaza también. Cuando los grupos católicos estaban tratando de sacarnos de la plaza, le pareció encantadora la lucha a Alfredo, y lo dijo, es una lucha hermosa, y estaban todos los grupos católicos de Naranjado tratando de desplazarnos de la plaza. Y últimamente, también Ático se comprometió con la CHA en un tema escabroso, que era tratar de mostrar que una niña trans de 5 años puede decir quién es. Desde su ser básico puede decir claramente quién es, qué desea ser. Es el caso de Lulú, a quien el Estado le ha reconocido el documento nacional de identidad como una niña trans. Ese trabajo es un trabajo entre Ático y la CHA, de acompañamiento a la familia y de lucha política. No hay que pensar que Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, se ocupó solamente de acompañar junto con el área de salud mental de la CHA a la familia de Luana. Ático participó de la lucha por el documento, de las salidas públicas. Había que poner el nombre de la institución hace poquito, hace 3 años, más o menos. Había que poner el nombre de una institución diciendo sí, nosotros estamos de acuerdo con que una niña de 5 años se cambie el sexo, se cambie el género. Hay que poner el cuerpo en esos momentos. Entonces, 11 años hacia atrás,

por un lado, el trabajador ante el desamparo, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, hay un grupo que toma esa decisión de empoderarse, de decir nosotros vamos a constituir otra cosa. Y hoy en día la toma es un colectivo de colectivos. Somos, como decíamos, más de 30 organizaciones que estamos haciendo una construcción colectiva, pudiendo instalar prácticas o intentando, porque esto es permanente, la resistencia, porque el poder hegemónico sigue su marcha, y nosotros estamos tratando de reivindicar el empoderamiento y el poder que busca transformar en distintos lugares, pero eso nos aúna a todos, y creo que por eso también estamos acá. Estamos, como dijeron, orgullosas, contentas, y bueno, queremos felicitarnos nuevamente a todos y pasar el micrófono para que también otros compañeros lo puedan expresar. Gracias. Bueno, cierra desde la agencia Pelota de Trapo. Pelota de Trapo, tenemos 38 años, así que no digo tenemos porque lo asumimos colectivamente, obviamente que el que fundó y puso la primera piedra fue Alberto. Así que tenemos una historia antes de Alfredo, después de Alfredo y después con Ático. La historia de Alberto Morlachetti, muchos la conocen, tuvo que ver con quitar el tema de niñez de los ámbitos que eran en aquel momento de minoridad o más tradicionales para colocarlos en el ámbito político. No es casual, es un compañero que viene de la década del 70, y que en todo ese periodo que vino durante la dictadura militar y posterior democracia, fue parte de ese gran movimiento que hubo en Provincia de Buenos Aires, en particular de organizaciones sociales que en territorio fueron armando resistencias, tratando de entretejer un poquito el desastre que era. Por eso decimos que no somos ONGs, no estamos de acuerdo con esa asignación que después en los 90 nos hacen. Somos organizaciones populares de resistencia y de liberación. Y Alberto tuvo la virtud también de reconocer en el niño su rol de sujeto político, por lo tanto cada programa de niñez que se armó, porque nosotros en ese tiempo era, sobre todo en los 90, que empieza toda esta historia de las ONG, digo con respeto porque sé que hay organizaciones llamadas ONG que no son las que voy a hablar, pero sí que son aquellas que, bueno, capacitan, hablan, que yo, pero respuestas concretas a los pibes no había. Teníamos 10.000, venía mucho dinero para esto, y el tema era que el pibe estaba en la calle y necesitaba una respuesta. Un chico necesita donde vivir, necesita un brazo que lo... Así que, bueno, fue armándose desde ese tipo de respuesta que implicaba opciones de vida de los compañeros y compañeras que abrazaron esto. Alberto fue una de ellas, Alberto vivió con los chicos. Y cada organización, cada programa que nació dentro de la organización fue dando una respuesta, construyendo poder y a la vez, algo que se dijo mucho acá, muchos nacimos por lo que no queríamos, ¿no? Así que bueno, nació Casa de los Niños con una respuesta integral, cuando en aquel momento no existía ni la integralidad, piensen en los 80, en la cual se trabajaba el tema de que un chico no terminara en la calle. O sea, lo previo. Entonces están un chico de lunes a viernes, sigue existiendo, de 8 a 5 de la tarde. El segundo paso fue el hogar, fueron los casos que Casa de los Niños no podía. Entonces ahí el hogar, ¿contra qué idea fue? Contra el Instituto de Menores. Entonces nosotros vivíamos con los pibes, era en libertad, no aceptábamos derivaciones de jueces ni de nadie que no fuera el vínculo. Después nació, los chicos crecieron, nació la escuela gráfica, la escuela de panadería, y paralelamente en este movimiento que hubo fue decir, bueno, nuestros chicos, no hay respuesta posible que hagamos en forma individual, podemos armar nuestros propios lugares en el país que queremos, pero sirve pelear por los otros pibes, los que no están en nuestras organizaciones. Por eso nace el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo en el 87, y con la idea fuerte de pelear con un protagonismo de los pibes y el pibe como sujeto político que hablaban los compañeros, hasta hacer esas marchas heroicas de la Quiaca Buenos Aires, en las que los pibes realmente pelearon una política pública, que después se cristalizó en la asignación, que no fue lo que queríamos, pero sí, ellos tomaron la bandera y lucharon, y hoy tenemos una política, digamos, o programas como UDI en la provincia de Buenos Aires, que fueron luchas de los pibes, ¿no?, que se pudieron concretar en esto. Y el movimiento fue esa construcción que tuvo en el 97, dijimos en el movimiento, detrás de cada chico hay un padre desocupado, dándole esa dimensión que tenía que tener entre el fenómeno que se presentaba y lo que lo había causado. Por eso nos unimos a la Central de Trabajadores, a la CTA, en el 97. Lo posterior todos lo conocemos, no fue fácil. Y Alfredo lo conocimos después de nuestra campaña El Hambre es un Crimen, lanzada después de los atentados que vivimos. Vivimos 8 secuestros y 3 atentados por la campaña El Hambre es un Crimen durante el gobierno anterior. Digo porque esto son cosas que en algún momento vamos a tener que debatir entre todos, ¿no? Fue parte de esto. Y Alfredo siempre, claro, contábamos toda la cuestión heroica vivida, decía, ¿cómo no nos conocía antes? Siempre se lamenta, ¿no?, de que no nos conocía antes. Y sin embargo, creo que nos conocíamos sin conocernos, ¿no? Creo que cada uno fue construyendo esos 30 años de Ático y esos 37 años. Así que, bueno, como muchos de ustedes, lo conocimos primero Alfredo y después Ático. Y Alfredo lo que tuvo la virtud fue de bancarnos, encima nosotros, que somos insoportables, pero Pelota de Trapo tiene su parte bastante insoportable. Alberto no era fácil, nunca lo fue. Una manga de Tano bastante compleja. Pero él podía comprendernos más allá de todo. Y además nos conocieron en una etapa difícil, porque ya no fue la etapa de Augema, fue la etapa posterior a los atentados, que realmente habíamos quedado. No hablamos jamás de los atentados, ustedes habrán visto que nunca he hablado acá en las distintas cosas. Pero bueno, cuando tengo que relacionar la llegada de Alfredo a nuestras vidas, fue justamente en un programa de radio en el que yo estaba hablando de los atentados, que veníamos en el 45. Y de verdad que fue hermoso, porque fue una caricia al alma, y fue una caricia a conocer a Ático. Para nosotros encontrar una respuesta de salud mental que tuviera que ver con lo que hacíamos no era fácil, ¿no? Nosotros, nuestra psicóloga es una compañera que es la presidenta de la fundación actualmente y que está en la cocina de Casa de los Niños, porque ella dice que el lugar donde se dirige una casa es en la cocina, y cocina todos los días 200 pibes, ¿tá? Y esa es nuestra única psicóloga, digamos. Los otros psicólogos y psicólogas que han pasado por la institución, muchos no se han bancado tampoco. Por lo cual, para nosotros fue un encuentro maravilloso, en serio, digamos. No fue fácil, pero sobre todo por nosotros. Alfredo, pues, perseverante, nada, pudimos hacer. También fue muy rico el aporte de Alfredo en la agencia de noticias, porque él dio desde el lugar. Nosotros, Alberto hablaba mucho de la poesía, de cómo hacer para denunciar las cosas que realmente nos pasaban, que pasaban a los pibes y demás, sin perder la ternura, y él encontró el costado de humor, la ironía, ¿no? Por lo cual también encontró el modo de hacerlo. Y así, bueno, fue Ático la que fue entrando a nuestra vida, ya no solo Alfredo. Y ahora estamos en una apuesta mayor. Como no logramos que se muden de Colegiales a Avellaneda, empezamos mandándole dos madres de esas inolvidables, y algún que otro de los chicos que también, complejo, yo creo que esas madres conurbano fuertes, por lo cual estamos haciendo un Atiquito en Avellaneda. Le hemos dispuesto una de nuestras mejores casas, no se pueden quejar, muy bella está, y quizás ya el mes que viene, o este mes, ya mayo, puedan iniciar Ático, su sucursal, sucursal en Avellaneda, ¿no? También acá me recuerdan que el libro de Ático fue impreso en nuestra escuela gráfica. Pero bueno, muchos puntos en común ahora, con esas construcciones que a veces no son fáciles. No me gusta idealizar, me parece que es importante saber, es como cuando los noviazgos que nos dicen esto es rosa y no es verdad. Bueno, yo creo que las construcciones entre organizaciones no son fáciles. Son muy necesarias en estos momentos y lo fueron siempre mientras vivamos en este capitalismo. Y mientras haya poblaciones excluidas que nunca debimos olvidar ni debemos olvidar. Pero lo cierto es que son construcciones difíciles, pero a la vez cuando las armamos de este modo, son sólidas. Yo creo que lo que yo puedo decir de la relación de pelota de trapo y ático es que se está convirtiendo en algo lindo y en algo sólido, ¿no? Y uno es lo que va sintiendo. Y esta cosa que Alfredo tiene que enhebra, ¿no? Cada encuentro nos vemos las mismas caras, pero también siempre hay una nueva, ¿no? Que celebrar. Así que, no sé, realmente es un orgullo estar acá celebrando estos 30 años. Una lástima que no esté el Morla. Pero bueno, no iba a hablar de él. Pero de verdad que queda mucho para hacer, mucho por hacer. No resignarse, y yo creo que lo que más nos une a Ático y a los que estamos acá es que no los vamos a dejar. Creo que es importante pelear por un mundo distinto. Creo que sigue siendo válido recuperar ese sentido, y como hoy lo dije en la primera mesa, volver a recuperar el sentido del largo plazo, de la historia construida en generaciones, y que nosotros somos solo una parte. En nosotros son los pibes, en otros es la salud mental, la que sea. Pero lo que digo es que no, si hay algo que nos está diciendo este mundo, es que no hay para media tinta. No lo hay. Ya no tenemos que seguir, ¿no?, dando vueltas y haciéndonos ruleros con cosas que no sirven. Yo creo que el compromiso, estamos viviendo tiempos muy duros, porque además simbólicamente son duros, pero también creo que es momento de decir basta. Y es momento de decir, bueno, no hay 10 caminos para llegar a la igualdad, ¿no? No hay 20 caminos para... No es cierto, digamos. Una sociedad de iguales, y quiero recuperar el concepto de igualdad antiguo, ¿no? No quiero, porque además, como hemos dicho, todo está relativo, ¿no? Mira, que no somos iguales por esto, que no somos diversos. No. Yo lo que hablo es que cada ser humano que nace en esta tierra merece una vida digna. De esa igualdad estamos hablando. No hay vueltas en esto, y no hay ni corredores, ni y damos vueltas y hacemos los ruleros. No. Hay un solo camino, que es pelear por la dignidad de cada hombre y mujer de esta tierra. ¿Ya? Y yo creo que eso, podemos saber cómo, podemos saber qué forma, quizás tenemos que ver qué forma se va a construir esa nueva sociedad, o ese hombre nuevo, mujer nueva, o ese niño o niña nueva. Pero sí tenemos que tener la decisión, y ya dejarnos de joder, y lo digo ya en otros términos, de que el hombre merece, y la mujer, una vida digna. Y ya basta de seguir con falsedades, o con realmente con historias que nos han hecho tanto mal y tanta infelicidad. Por eso celebro este encuentro con Ático. Gracias. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros. Primero, agradecer a Ático esta invitación, y la verdad que con un agradecimiento muy, muy profundo, porque me parece que con lo que está pasando, juntarse y haber escuchado a tantos compañeros en el día de hoy, que es el Día del Trabajo, trabajando en definitiva por otro mundo, pero por la vida, sin más. Hace bien, y si uno piensa en este momento del cruce de caminos, y tomo la frase tan feliz de Alfredo, desde la derecha erótica, ¿sí? ¿Era así? A la derecha fascista, me parece que se nos van los últimos 40 años, ¿no? En esos espacios, y digo

una sensación que desde hace varios, yo diría varios meses, ya van 4 o 5 meses, al menos estoy viviendo como militante de derechos humanos, ¿no? Y con mucha angustia, con mucha bronca, una inseguridad interna que me pregunto, y lo charlo con varios compañeros, ¿por qué todo esto? ¿Por qué nos está pasando todo esto, lo que nos está pasando ahora? Y con esto quiero decir que lo que estaba antes no era la panacea, no era lo que uno buscaba, pero evidentemente menos esto que estamos viviendo ahora. Uno se hubiera imaginado que después de la experiencia que tuvo la Argentina, con 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, con los niños que fueron robados su identidad, con la tortura, con los exilios, con todas las vejaciones habidas y por haber, repetido esto después en los 90, con un sistema democrático que comparto un poco lo que han dicho algunos compañeros, que no es esa democracia que necesitamos verdaderamente directa, ¿no? Con la participación horizontal de todos, que en los 90 se repitiera un modelo. Y después, cuando se termina con ese modelo del neoliberal, también disfrazado de un gobierno populista, entendíamos de que el progresismo de izquierda tenía que empezar a tomar cartas en el asunto y empezar a construir un espacio de poder. Sin embargo, pasó el tiempo, pasó esta gestión. Debemos reconocer que hubo una decisión política en los juicios contra todos los genocidas. Esto evidentemente hay que profundizarlo. No sabemos qué va a pasar, si va a continuar o no. Acá el homenaje tiene que ser para todas los sobrevivientes que han dado la posibilidad para que todos estos, los pocos genocidas que están procesados y presos, lo estén. Así que para ellos va el homenaje. Pero no podemos entender cómo, con toda la historia que tuvo de los últimos 40 años, justamente hace muy poquito tiempo, hace un mes y pico, conmemoramos, repudiamos, marchamos por todos lados por los 40 años del golpe, que estemos viviendo un gobierno que representa desde el punto de vista político y económico a ese modelo. Yo me pregunto qué nos pasa como sociedad, y justamente estamos frente a compañeras y compañeros que se han dedicado toda la vida a justamente estudiar un poco qué nos pasa a cada uno dentro de nuestro cerebro. Yo también me hago cargo. Evidentemente, cuando tuvimos que jugar, no jugamos. Evidentemente, cuando tuvimos que poner las cosas en su lugar en política, no lo hicimos. No lo hicimos por purismo, por, no, qué sé yo, está fulano, mengano. Y sin embargo, hay una gran porción de hermanos y hermanas, yo digo, en nuestro país, pero yo también lo extiendo a Latinoamérica, que todavía está esperando ese gran paso, ese gran cambio que se necesita para lo que se dijo acá, vivir dignamente. Yo me quiero referir a dos valores que se han mencionado acá y los comparto totalmente y los vengo diciendo hace mucho tiempo. Quien quiera construir esa revolución que está pendiente tiene que entender y estar más que convencido de la igualdad. De la igualdad esa que habló Laura, que me sacó un poco porque es lo que justamente iba a decir, esa igualdad de la especie. Todos absolutamente somos iguales. Todos absolutamente somos iguales. Con roles distintos. Pero el rol no debe determinar la importancia. Sin embargo, si hacemos un examen para adentro y sincero, sí determina la importancia. Si uno es fulano de tal, o es ingeniero, o es arquitecto, o es docente, o es doctor, en lo que sea, a diferencia de un trabajador, de un torno, de una persona de limpieza, de un albañil, está la diferencia. Y bueno, es lo que justamente está en discusión desde hace años con grandes economistas que han tratado de explicar este tema. Yo, y acá un poco lo que quiero dejar es dejar este mensaje. ¿Cómo hacer para terminar con esa diferencia y cambiar la ecuación? ¿Cómo debemos hacer? Una de las cosas que, por lo menos, a mí la experiencia militante, y me han presentado como coordinador, y soy es un militante, coordino la PDH de La Matanza, que es un colectivo autogestivo, también no dependemos de ningún tipo de subsidio, simplemente del esfuerzo de los compañeros para alguna actividad en lo que estamos construyendo para atender a la gente, y atender en los últimos meses reclamo tras reclamo de violencia institucional, de desocupación. Una de las cosas que se dijo acá es hablar menos y escuchar más. Hablar menos y escuchar más. Ir a las barriadas, ir a las organizaciones, ir a los barrios fundamentalmente, a las villas, a los asentamientos, y ponerse a disposición en ese colectivo que quiere salir adelante. Una experiencia, por lo menos, que en La Matanza cundió y que sirvió como ejemplo en varias experiencias de urbanización, de autourbanización en Latinoamérica, fue Villa Palito. Y a mí me cargaban muchos, porque justamente me decían que me conocían como idealista, utópico, pero no hasta el punto de proponer la autourbanización de una de las villas más viejas que creó Alzo Garay en La Matanza cuando se instaló en el gobierno de la década del 60 y erradicó las villas de Capital. Ahí donde se hizo Villa Palito. Así se empezó. Pero ¿saben qué? Llevó 3 años de conformar justamente la base social para que lleve adelante la autourbanización. ¿De qué sirve una urbanización dirigida del Estado cuando le van a digitar qué modelo de vivienda, qué tipo de urbanización, qué medios, qué escuelas, qué parques, qué y dónde lo tienen que poner si no es la misma gente que lo ha vivido? Y se han logrado muchas cosas, creo que para algún sociólogo, desde el punto de vista de la superación de la persona. Ahí había un 50% de desocupación. Los jóvenes en Villa Palito, la mitad trabajaba, hacía deporte y la mitad delinquía. Con la creación de estas cooperativas que autogestionaron su urbanización, se logró primero reducir muy poco a los desocupados, se formaron 24 cooperativas, todos empleados de ahí, se formaron técnicos y de esa manera, cuando empezaron a construirse las casas, los chicos que delinquían, que eran soldaditos de los narcotraficantes, o se dedicaban a desarmar los coches que robaban a estas bandas que están compuestas por delincuentes con uniforme y delincuentes sin uniforme, y con parte del poder político y parte del poder judicial, cuando vieron todo eso, empezaron a sumarse a las cooperativas y salir de la rueda del relito. Con esto quiero decir, y redondeo y termino, que es posible construir poder con nuestra gente y nuestra gente más pobre. Lo que sí creo que los que estamos un poco en el rol de coordinar y de ser dirigentes es esto, poner el oído, escuchar y convocar a una rápida, yo cuando digo convoquemos a hacer una síntesis, no por lo apretado que tengamos que discutir por un proyecto de un poder, modelo de país que libere e integre a todo el mundo por igual, en apurarse, porque en el medio de la dilatación va la vida, va la indignidad, va de vivir mal de mucha gente, los pueblos originarios que siguen esperando. Y acá quiero decir, la necedad de Cristina de no recibir a la CAMPECOM le dio la posibilidad a este hombre que representa el liberalismo más salvaje y que es un empresario que formó un gabinete de CEOs a que vaya a la CAMPE y que produzca el hecho político y que no se solucione porque todavía no lo van a solucionar, por supuesto, porque en definitiva Macri le tiene que pedir a sus compañeros de camada que le devuelva las tierras que le han robado hace 500 años. Con esto termino. Producir una síntesis inmediatamente, discutir entre todos los sectores, de poner actitudes personales, de sacar actitudes sectoriales para que esa síntesis nos lleve cuanto antes a producir una construcción de un espacio que gane el poder para liberar definitivamente a esta Argentina de este yugo que ahora nuevamente el imperialismo nos ha ganado, no con un golpe, sino con gerentes. Muchas gracias. Pablo Pimentel, de la PH de La Matanza, y ahora Vicente Citolema. Los antiguos griegos hablaban del condensare como virtud poética. Es decir, tratar de decir lo menos, especialmente en ciertas circunstancias, como la de ahora. Reconozco en el cansancio de todos ustedes mi propio cansancio, y no hay que abusar de que hoy sea el día del trabajador para hacerlos trabajar tanto. En la cancha se ven los pingos del condensare.

otra vez eligió la muerte. Ya hemos sufrido demasiado. Invito al delirio del amor, a la subversión contra el poder. No convalido nada de nada de lo que decidió la sociedad. Para mí este gobierno es poco más que una dictadura desde otras formas. Muchas gracias. Hemos hecho una reseña, no azarosa, pero tampoco totalmente determinada, de lo que consideramos que había que empezar a compartir con todos ustedes, hayan ido o no a la jornada, porque a mí también, que estuve ahí todo el tiempo, seguramente me perdí muchísimo de lo que se hizo y de lo que se dijo. Creo que esta jornada no hubiera sido posible sin el compromiso de todos nuestros asociados y asociadas, que más o menos estuvieron ahí desde antes de las 11 de la mañana, creo que llegamos 10:45, y nos quedamos hasta ya pasadas las 21 horas. Fue una experiencia realmente muy importante, casi me atrevo a decir que fue un acontecimiento, y tendremos todo el año para procesarlo, y justamente programas como Sueños Posibles, más allá que ha tenido repercusiones en otros medios alternativos y medios gráficos, y realmente volver a agradecer a la Arta Guardia, a Fernando, a Natacha, que bueno, estuvieron ahí trabajando mucho y bien. Así que bueno, esta es una ocasión más que especial para seguir deseando felices sueños posibles.